Según transmitió el rotativo digital surcoreano Tongil News, el Comité de Medidas de Universitarios por el Nulo del Acuerdo sobre Controladores del Ejército Imperial Japonés Surcorea-Japón realizó una conferencia de prensa el día 21 ante la sede gubernamental en Seúl y entró en acción emergente de 24 horas para la detención de la firma del Acuerdo de Protección de Informaciones Militares con el país insular y el retiro de Park Geun-hye. La entidad aclaró que entra en la acción emergente de 24 horas de universitarios contra tal fechoría y por la dimisión de Park Geun-hye ante la Casa Azul hasta la hora que se iniciará la reunión del Consejo de Estado por decidir ese proyecto como acuerdo vigente el día 22. Por otra parte, la Acción Popular contra la Guerra y por la Paz también efectuó el mitin con velas por el retiro de Park ante la puerta Gwangha de Seúl y realizó una marcha de protesta como parte de oposición al pacto con Japón en cuanto a protección de informaciones militares.